Cuando escuchamos a alguien hablando español con acento francés, notaremos que casi siempre hace las palabras agudas, es decir, que siempre pone el acento en la última sílaba. En esta lista de palabras vemos, por ejemplo, que en Guatemala, en francés, la pronunciarán Guatemala, o tele, la pronunciarán télé. Pedro, siempre van a pronunciar Pedro o radio, radio. Esto al hablar, porque al escribir veremos más adelante que hay una pequeña diferencia entre lo que se pronuncia y lo que se escribe. Pero por ahora eso, quédense con esta idea de que siempre el acento recae en la última sílaba pronunciada. Voy a leer esta lista de palabras. Guatemala, tele, Italí, café, Amérique, réalité, Pedro, Madrid, Paris, radio, mardi, Marie, moto. Más adelante veremos cómo se escriben, pero bueno, si quieren ir quedándose cómo se pronuncian esas palabras, a la izquierda tienen la palabra en español y bueno, no estaría de más que vieran ya que se fuesen quedando cómo se pronuncian esas palabras, aunque luego verán cómo se escriben.